musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Shawn Mendes confirma nuevo álbum muy pronto. El cantante canadiense reveló que ya está en proceso para su siguiente disco, que vendrá después del homónimo que lanzó en 2018. Así lo mencionó en redes sociales. Por ahora, no aclaró la fecha ni título de su próxima producción. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.